Y en eso que vamos continuando, y entre los muchos proyectos que están aquí presentes, y quizás uno de los más veteranos en esto del encuentro del libro anarquista, se encuentra Buenaventura, un compañero que allá donde vamos, que hay encuentro, allá que nos lo encontramos, y con el que vamos a tratar de charlar y conocer un poquito cuál es el origen del proyecto de divulgación, el proyecto de difusión de material libertario que gestiona. Muy buenas, compañero. Hola, buenas. Queríamos preguntarte, ya para iniciar, ¿cuál es el origen de esta, no sé si llamarla editorial o de esta distribuidora? Librería. De Librería Buenaventura. Librería. Pues la librería fue la idea de llenar sobre todo un espacio en la zona centro de Madrid, el Lavapiés más en concreto, que hasta ese momento no se encontraba con un planteamiento anarquista, ¿no? Se encontraba con otros planteamientos, como era Traficante de Sueños, como era cierta la biblioteca también de una forma de divulgación, que había también una especie de ocupa la biblioteca. La idea era intentar agrupar o intentar conseguir material que hasta ese momento se encontraba, sobre todo en librerías de segunda mano, a un precio bastante caro, intentar conseguirlo a precios o encontrar conseguir material que no fuese fácil conseguirlo y tener las novedades, evidentemente, a mano. Eso fue la idea inicial, sobre todo. La siguiente, ya se fue al inicio, el local era muy pequeñito, se dieron charlas, jornadas y tal, a la capacidad que teníamos 6-7 personas, o 8, y bueno, eso fue un poco el inicio y la idea. Estamos hablando de una editorial que, o una de una librería que se funda en el año... En el 99. ¿Cuáles han sido los, desde el 99 a este momento, cuáles han sido, digamos, los momentos de mayor desarrollo y quizás cuáles han sido los momentos de mayor difusión y quizás aquellos momentos un poquito más bajos del proyecto? Mayor difusión, pues yo lo uniría realmente a lo que estamos hoy, ¿eh? Al encuentro del libro anarquista. Madrid fue el boom. Se sale el primero, sale el segundo, tercero año. Y realmente el material que salía era mucho, mucho. El esfuerzo en poder conseguir material descatalogado en fondos de librerías o de almacenes no fue fácil, ¿eh? No fue nada fácil, sobre todo tenerlo, la capacidad de poder llevarlo al encuentro. Eso fue los momentos más boom. Realmente la librería no tenía una capacidad de las 8 horas, no tenía un planteamiento comercial en plan de que no estaba total las 8 horas de todos los días. Realmente solamente estaba abierto de lunes a viernes, no siempre, por la tarde, y un horario bastante restringido. O sea, quiere decir, si no mal recuerdo, era de 5 a 8. Y algunos sábados, una temporada se cortó, otra se abrió y tal. O sea, la mayor divulgación a la gente o reconocer Buenaventura fue los encuentros y el puesto de Tiso Molina. La librería como tal, como local, poquita cosa, esa es la verdad. Como bien comentas, compañero, Buenaventura está estrechamente ligada a la difusión que se hace cada domingo por la mañana en el puesto de Tirso de Molina. Para los que no somos de Madrid, siempre nos ha llamado la atención. Y a mí me gustaría que nos recordaras un poco cuál es la historia de este lugar tan... Que no existe en todas las ciudades, ni siquiera en muchos lugares de Europa. ¿Cuál es la historia de este puesto de difusión? La historia, hace poco... Hace relativamente un año se hizo un documental de Tirso Molina que se llama Inquietud, que lo hizo una pareja de chavales estadounidenses, y está, lo podéis conseguir por internet. Si lo hubiese sabido, hubiese traído una copia. Está, a mí me encanta, está todo el mundo de Tirso Molina hablando de la historia. Yo estoy contando un poco cómo yo lo conocí. Hace realmente, yo ponía puesto en el 77, 78 en Tirso Molina, un pequeño grupo anarquista de barrio, de Palomeras, aquí de Vallecas. Íbamos todos los domingos a montapuesto, y realmente el Tirso Molina era un centro anarquista. Ni más. El único que venía a quitar un poco la sintonía que había era el señor Ibarra, que en ese momento tenía el PRFS, una cosa que se había montado él por su cuenta con 3 excisionados del PCML, como siempre. A raíz de eso se monta el CAME, se cargan al facha, después entra en contacto con los argelinos, les pillan en París el servicio secreto. O sea que de Libarra se podía hablar mucho, el personaje que estaba justamente en los sitios que menos nos interesase que estaba, ¿no? Ahora mismo la salud del puesto de Tirso de Molina, porque en algunos momentos a lo largo de estos recientes años ha estado de alguna manera amenazado. ¿Cuál es la salud que tiene ahora mismo el puesto? La salud es una estabilidad en puestos, una venta diminuta, por no decir ínfima, visitas, pues últimamente con los tiempos un poquito mejor avenidos económicamente, pues ha habido un pequeño repunte, pero muy pequeño, muy pequeño. O sea, hay material que tenemos, por ejemplo, libros muy, muy interesantes de la Guerra Civil o la Revolución Social, que ni siquiera lo mira la gente. O sea, no les interesa para nada. O sea, es algo absolutamente extraordinario. De todas formas, aquí tampoco, ¿eh? O sea, que creo que es algo general, claro. Ahí tienes unos libros que son súper interesantes, libros descatalogados, antiguos y tal, y no los miran, ¿no? O sea, es que ni siquiera se molesta en mirar el prólogo ni nada. O sea, es que se la trae al pairo a todo el mundo el pasado, cuando realmente el pasado lo que hace es construir el futuro. Tirso Molina actualmente sigue manteniéndose, no por los libros, sino porque somos muy pesados y como digo yo, somos muy viejos para cambiar ya. Qué duda cabe. Me lo aplico también a mí. La cuestión es, ya que nos hablas, compañero, de que Buenaventura se dedica sobre todo a reeditar libros que pudieron tener de alguna manera o conseguir, ¿cuál es la joya que has tenido entre tus manos? ¿Cuál es de aquellos materiales, tanto por antigüedad, tanto por rareza quizás, o por el hecho de estar descatalogado, perdón, con cuál te quedarías? Con uno que conseguí exactamente hace 2 años... Me pareció una joya absolutamente impresionante. Te voy a contar, me vino un hombre, Tirso Molina, que era hijo de un militar encargado de los archivos del ejército, y aún tenían miles de cajas de la Guerra Civil. En una de esas cajas que se dedica a archivar, pues decía, uno, dos repetidos me los quedo yo, uno, dos repetidos me los quedo yo. Me trajo 4 o 5 a Tirso Molina. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me encuentro uno que es de la caída de Málaga, escrito por García Prada, en ese momento director del CNT, dedicado en su puño y letra a Federica Monsene, fechado 1938. Ese ejemplar no es que sea único, es que es imposible de encontrar. Imposible, editado en Madrid, en pleno acoso de Madrid. O sea, son de esas joyas que dices, hostias. Y según tu criterio, con lo que estabas contando del tiempo que llevas allí en Tirso, ¿por qué crees que a la gente le ha dejado de interesar o nunca le ha interesado? Esto no me ha quedado muy claro. Si le ha dejado de interesar o nunca le ha interesado el tema de la guerra en nuestro pasado. Vamos a ver, le sigue interesando, pero a muy poquitos. O sea, que dice, el que se te acerca a ver la historia. Vamos a ver, mi planteamiento es, el presente, el futuro se crea con el conocimiento o con la enseñanza del pasado. Cuando realmente no te acercas a eso es porque crees que estás creando el futuro ahora en el presente. Significa socialdemocracia pura y dura. O sea, yo cambio la cosa y con eso va a mejorar todo. No solo crees esto, vamos. O sea, me río porque es que me hace mucha gracia ese planteamiento y es lo que está llegando. Llega mucha gente de una línea de Podemos, una línea bastante reformista y tal, que tienen sus derechos en pensar, tener tal, pero a ellos no les interesa absolutamente nada el pasado. Eso es el problema. Si no comprendes el pasado, por qué pasaron esos cambios, realmente la mentalidad española, la mentalidad de comportarnos, sigue estando la misma. Lo que han cambiado son los tiempos y las situaciones y circunstancias. Pero indudablemente, de mi criterio, nos ayuda a comprender ciertas actitudes. No somos politólogos como alguno de estos, pero joder, nuestro estudio y pensamiento de politólogo viene desde ahí. Y cuando se nos aleja la guerra civil, se nos acerca la transición. Yo tengo un libro de transición absolutamente impresionante. No los miran, no les interesa a nadie. a nadie, o sea, absolutamente a nadie. Yo te puedo decir que yo te saco un libro ahí de autonomía obrera y en el fin de semana se va a vender uno. Y es de los 80. O sea, que hay que me diga, la autonomía obrera, por decirse, el último grupo se lo cargaron en 1984. No les interesa. O sea, se vende más actualmente un libro de veganismo, un libro de animalismo, que un libro más de estudio o de análisis político y en una situación, en un contexto determinado. ¿Cómo puedes denominarlo? El estudio que lo haga cada uno como crea. Y, Buenaventura, ¿qué es lo que más se vende? No sé, hemos dicho memoria histórica desde tu punto de vista menos. ¿Qué es lo que más se vende? Ahora mismo, lo que más, los clásicos. Es sorprendente que es lo único que sigue saliendo como chorros. Bakunin, Kropotkin, Proudhon, clásico. Algún estudio de análisis. Es una cosa curiosa, si os dais una vuelta, uno de los grandes analistas desde la visión anarquista actual, y de aquí es Miguel Amorós. No hay ni un libro casi de Miguel Amorós. Dar una vuelta a toda la feria. Es absolutamente curioso. Alguno hay, alguno poco, pero alguno hay. ¿Alguno? Sí, alguno que se ha colado, pero realmente no hay nada casi. Y es uno de los grandes analistas actualmente, desde mi criterio. Que alguien me diga otro que analice situaciones y circunstancias actuales con una visión radical. Y cercano a nosotros, porque está aquí. O sea, se vende más un libro de Chomsky, un libro de tal. Al final de cuentas, en los libros que existe, sigue existiendo algo que existe en la sociedad, y es el comercio, la visión de lo que se conoce. Y hay escritores muy buenos, analistas muy buenos, que por no ser conocidos, te los comes con patatas fritas. O sea, algo absolutamente curioso que yo no entiendo. Pues con esta reflexión nos quedamos. Buenaventura, allá donde hay encuentro del libro, allá que está Buenaventura y allá que está la cobertura también radiofónica del mismo. Muchas gracias, compañero. Nos vemos o aquí o en el puesto de Tirso de Molina o quizás en otros lugares, pero nos vemos.